uno de esos edificios donde debemos detenernos, ya que en él habita el misterio. Es la antigua cárcel real de Sevilla. El pase del tiempo parece no haber hecho mella en él. Se trata de un edificio administrativo y de oficinas de la Caja de Ahorros, Cajasol, hoy perteneciente a la Caixa. En su interior habita el misterio y unas misteriosas presencias. Es un lugar que alberga algo más que tediosos documentos y ficticio capital. Allí encontramos lo codiciado por el buscador de lo extraño, de lo ignoto, del misterio. Recuerdo cómo un caluroso día, mientras hablábamos de trabajo, de TPV, el aparato de las tarjetas, de televisiones, pues surgió un tema. Y me ocurre algo extraño. Y les digo a mis compañeros, no vais a creer lo que me ha ocurrido. Juraría que había dejado sobre la mesa un TPV programado y cuando lo iba a enviar me encuentro que no está por ningún lado. Cuando ya iba a coger otro y darlo de alta, me he agachado a coger un rollo térmico y me lo he encontrado nuevamente en lo alto de la mesa como lo dejé, con el papel por un lado, las instrucciones por otro. Vamos, que si es una broma, al que me la ha gastado no le ha dado tiempo de ponerlo así. Mis compañeros se sonrieron con complicidad y uno de ellos me dijo, con lo que a ti te gustan los misterios y no sabes lo que ocurre en este edificio, y mi respuesta fue un lacónico no, mientras arqueaba una ceja y miraba a otro compañero. Uno de ellos, que eventualmente me atendía, me dijo, los de seguridad te pueden contar todo lo que les ha sucedido, portazos, luces que se encienden y se apagan, los llaman por la noche sin que haya nadie en el edificio, escuchan un quejido. Y efectivamente, cuando consulté al personal de seguridad, coincidieron en comentarme cómo, por la noche, las luces tenían un comportamiento extraño. O de cómo uno de ellos, allí presente, conmigo, se había encontrado con una sombra, una silueta sin rasgos definidos, en la zona de la primera planta, que le dio un susto de muerte y, según él, acabó el servicio en la puerta de la calle. Me decía uno de ellos, mira, aquí raro es el día que no sucede algo extraño. El despacho del jefe tiene un teléfono que suena solo. Un teléfono que suena solo y no figura ninguna extensión de llamada. Pero es que por la noche es peor. No sé si tus compañeros del departamento, los que están en San Jerónimo, han vivido algo así, pero el teléfono le dicen el teléfono embrujado, e incluso ya se tienen referencias de un comportamiento raro cuando esto era el Banco Hispanoamericano. Y la realidad es que es así, porque en comunicación directa con alguien vinculado a la dirección del Banco Hispanoamericano en calle Sierpes, en aquella época, hace ya más de 2 décadas y casi 3, tuvo problemas con aquel mismo teléfono porque recibía llamadas de nadie, e incluso Telefónica le revisó la instalación completa y no sabía explicar aquello. Hay más experiencias, tal y como relataba en la referida guía secreta de Sevilla. Durante años, en el interior de aquel edificio, realizó una intachable labor, trabajo, una persona que atiende a las iniciales FM, siendo empleado del Banco Hispanoamericano, por supuesto. Pues bien, estaba en el turno de noche, que existía en la época, y durante aquellas interminables noches, valga la redundancia, pues sucedían en su interior una serie de fenómenos que los traía a él y a sus compañeros de cabeza. Sillas de oficina que rodaban solas, objetos que se movían y alarmas que saltaban, folios que salían volando, tinteros que reventaban, una riada de tinta azul que lo teñía todo, y fotocopias en blancos, pero también extrañas presencias y un sombrío visitante que atemorizaba a muchos de los que allí trabajaban. Otra persona vinculada al edificio, ya jubilado, me relataba: el punto de psicosis vino motivado una noche en la que nos encontrábamos 3 personas trabajando. Estábamos solos junto con el guardia de seguridad. Él se encontraba abajo y nosotros 3 en el mismo ala del edificio y en el mismo grupo de mesas. De repente, una puerta se abrió, pero no entró nadie. Paco se levantó y cerró la puerta con cara de extrañeza. Cuando venía a mitad de camino, la puerta volvió a abrirse. Aquello fue escalofriante. Imagínate en la noche, sabiendo lo que allí pasaba y viviéndolo en primera persona. Cerró la puerta y nada más cerrarla a una de las sillas, de esas que tienen ruedas en las patas, echó a rodar poco a poco y mira, cogimos la escalera y empezamos a bajar lo más rápido que pudimos hasta llegar donde estaba el guardia que nos dijo, ¿qué os pasa? Y le contamos, subimos nuevamente, pero ya no ocurrió nada. Otra persona, P.N., sus iniciales, vio una noche como una máquina de escribir aporreaba las teclas solas de forma machacona e insistente. Aquella máquina funcionaba sin que nadie actuase sobre sus teclas, ante el estupor del trabajador. Como explicación a todos estos fenómenos, y muchos más, podrían darse muchas y variopintas, desde un joven fallecido que hoy se manifiesta allí, hasta la lacustre alma en pena de alguien que se pasea por donde otrora estaban las celdas. Sin embargo, una posible causa podríamos encontrarla en su pasado, ya que el edificio fue sede de las cárceles de Sevilla. En el año 1597 tuvieron las cárceles un recluso de honor, Miguel de Cervantes y Saavedra, el autor del Quijote, o Mateo Alemán, redactor de las reglas de la Hermandad del Silencio, que era hijo del médico de la prisión, o los escultores Juan Bautista Vázquez, apodado el Viejo, y el autor del Crucificado del Cristo de Burgos, o Alonso Cano, autor de la Inmaculada de San Julián, o Pedro Torrillano, por ejemplo, un excelente artista que dejó innumerables y valiosas obras de arte, producto también de su saber en esta ciudad. Vestigios de personajes ilustres, pero también hubo otros, anónimos, que perecieron en aquel mismo lugar, sufriendo el dolor y la injusticia, derramando su sangre y dejando su vestigio en aquellas cuatro paredes que eran su celda, y que hoy tratan de ser un edificio administrativo de una entidad bancaria. Evidentemente, no falta aquella tragedia moderna en la que se ve relacionada al hijo de un empleado que tuvo la desgracia de fallecer y que hoy dicen que es también ese que provoca las llamadas. La cárcel real de Sevilla, que puso fin a su negra historia un día de 1838, estando ya casi en uso durante cinco siglos, exactamente desde el siglo XIII hasta su cese, es hoy un foco de fenómenos paranormales. Mateo Alemán hace referencia a una descripción de la cárcel en su obra Guzmán de Alfarache, en cual dice que ella es un paradero de necios, escarmiento forzoso, arrepentimiento tardo, prueba de amigos, venganza de enemigos, república confusa, infierno breve, muerte larga, puerto de suspiro, valle de lágrimas, casa de locos donde cada uno grita y trata de sola su locura. Siendo todos reos, ninguno se confiesa por culpado, ni su delito por grave. Eso dejaba escrito Mateo Alemán sobre este singular edificio. Han pasado ya casi seis años de aquella investigación, la única que se realizó dentro, la única, y de la que pude obtener, ya que la llevé yo a cabo, una impresionante psicofonía, verificar los descensos de temperatura y la anomalía que presentaba el funcionamiento eléctrico. Aún hoy, al pasar por allí, los viejos amigos que aún trabajan dentro me dicen, todavía te está esperando, y sigue saliendo aún testimonios de lo allí sucedido hace décadas, tal vez siglos. Hoy los ecos del pasado aún resuenan entre sus pasillos, y en ocasiones extremas, una alargada presencia deja ver su silueta mientras un teléfono recibe una llamada del otro lado y una vieja máquina de escribir resuena tocada por nadie. Son los fantasmas de la antigua cárcel real de Sevilla, antigua sede del Banco Hispanoamericano, hoy sede de Cajasol, en la cual tuve el honor de trabajar durante más de una década y de cuyos fenómenos puedo hablar mejor que nadie. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6.